no importa cuándo escuches esto. Puede ser una grabación de hace 20 años o 30 años, o una grabación de dentro de 30 años. Sí. Porque siempre vamos a estar con esta frase, queremos darle un punto final de deuda, pero no se lo dan. ¿Por qué no se lo dan? Porque no aparece la lista de acreedores, porque no se discrimina entre la deuda que se tomó de forma correcta y se utilizó en términos correctos y la que no. Y porque hay que ver el origen de esos fondos y el origen de esos bonos. Acordate que la administración Macri emitió bonos casi a la carta, ¿sí? El presidente del Banco Central, que era este muchacho Caputo, llamaba a fondos comunes de inversión amigos y le decía, voy a sacar un bono, cómprenlo, que es un gran negocio para ustedes, no para nosotros. Sí, sí, sí, está claro. ¿Sí? Argentina recibió unos dólares, así sacó el bono a 100 años, digo, para los amigos. Habría que preguntar al gobierno por qué no hace esto. Yo, ¿por qué no dice a quién le están pagando? ¿Quiénes son estos? Porque ahora pareciera se que... Pero se encontrarán con alguna sorpresa, se encontrarán con algún socio, con algún amigo, va a haber político, va a haber de todo en esa lista, ¿eh? Cierto. Todo se invierte. Bueno, otro día una foto que seguramente vos no lo hiciste, pero vos también puedes invertir en bono de deuda, ¿eh? Cualquiera puede hacerlo. De un monto para arriba, hablas con el banco que te paga y le decís, mira, esta plata que tengo acá guardada, ponémela en tal bono. Y apareces como también un acreedor de la Argentina. Cierto. Es así. Me dejás pensando ahí, ¿eh? Me parece que ahí habría que poder construir una campaña pública de comunicación. Queremos saber de qué se trata, ¿no? ¿Quiénes son? ¿A quién le vamos a pagar, viejo? La verdad que sí. Sí, porque aparte la vas a pagar vos, Lucas, Manuel, el operador, sí. Yo. Nos la sacan a nosotros para pagarle a esos tipos. Claro. Es menos plata una escuela, son menos gasas para un hospital, menos asfalto para una calle. Digo, es todo eso menos para pagarle a estos tipos... De acá al 2047. Es más saqueo, más saqueo. Al 2047, digo, pensaba, no sé, vos sos mucho más joven que yo, pero digo, esto es algo que yo desde los 12 años, 13 años que leo de estos temas, a mis 50, no importa cuándo leas esto, sigue habiendo problemas con la deuda externa. Y va a ser el 2047, yo voy a tener 70 y voy a seguir leyendo los titulares de lo que estamos hablando hoy. Y eso también es nefasto. A ver, yo me levanto en el 2047. Si es que llego y la salud me acompaña con 70 años y voy a leer el titular y seguramente algunas sabios me van a llamar para hablar de esto que estamos hablando con vos hoy. Claro. Es nefasto. Sí. Es el día de la marmota. Es levantarse todo. El tema de deuda es el día de la marmota. Es levantarse todo y es el mismo día. Es un tema de soberanía. De soberanía, sí, sobre todo. Claro. ¿No? Ahora estaba haciendo un ejercicio de los titulares de hace 20 años y de hace 10 años y de hace 12 años para una nota. Y son muy parecidos a los de hoy a la mañana. Qué lindo. Con el tema deuda. Bueno, mandámela después, así la difundimos. Bruno, claro. Ahora te preguntaba esto de los grupos económicos, porque cuando vamos al supermercado y decimos, no puede ser que esté tan cara la yerba, los fideos, bueno, sabemos que son un par de empresas las que manejan y forman precios. Después volvemos a casa y vemos la tarifa de luz y de gas y decimos, no puede ser que me hayan remarcado. O sea, yo no quiero naturalizar, pagar lo que estamos pagando de luz, de gas, etcétera. Ahora, muchas de esas empresas le están pidiendo plata al Estado para pagar los sueldos. Entonces, si también son bonistas, están cobrando por todos lados. Hasta también licitan al Estado. Digo, hay un esquema, podríamos decir, noventista, que viene de la reforma del Estado, donde la administración pública está moldeada a los intereses del círculo rojo. Sí, hay mucho de eso. Hay una estructuración, lo hablamos hace un par de semanas con vos, dentro de la estructura dirigencial de la Argentina, de todos los colores, empresarial, política, sindical, periodística, pensada en función de beneficios con la teta del Estado. ¿Por qué te digo esto? Porque hasta ayer, incluso todavía la mañana también, se confirmaron que se siguen ampliando las ayudas del Estado para las empresas, para que paguen. El Estado está pagando el 50% de los salarios de miles de empresas, ¿sí? Y sobre todo de las grandes. Está pagando el 50%. Ayer hablaba con un colega que me dijo que su estudio también ya se sumó a eso y recibe la ayuda del Estado. A ver, el 50% y la CGT aceptó el 75%, entonces la empresa pone el 25%. Claro, por eso. Pero a eso iba, digo, hacíamos esta cuenta con este colega con el que hablábamos, porque bueno, él trabaja en un estudio, y él me decía, nosotros arreglamos la ayuda del Estado, ¿sí? Y además, que eso es la dirigencia empresarial. Y los grandes dirigentes sindicales arreglan encima que tenemos un descuento a la hora de pagar del 25%. Estamos pagando un cuarto del sueldo que pagábamos, punto. Están ganando por todos lados. La verdad, están ganando por todos lados. El problema es este. Al gobierno, y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cariño que les tengo a la gente de la actual administración, por respeto, porque aparte no, por una cuestión de respeto nada más, está midiendo mal la vara a donde llega. Está ayudando a los empresarios con esta ayuda. Está permitiendo que encima a una enorme masa de trabajadores les descuenten el 25, es mucha plata. Vos pensás esto, te doy un ejemplo. Los sindicatos, el sindicato de comercio, sí, que lo dirige Armando Cavalieri. ¿Lo sí. conocés, Armando Cavalieri? Sí, sí, sí. Hace sí. 50 años más. Sí, tiene sí, desde que yo nací más o menos está en el sindicato, un poquito después. Está en el sindicato de comercio, dirige el sindicato de comercio. Los empleados de comercio son los que tienen el peor convenio colectivo de trabajo de la Argentina en toda su historia sindical, ¿eh? Uh-huh. Es el peor convenio colectivo. Son los muchachos que trabajan en el shopping vendiéndote el pantalón, la ropa, ¿viste? Así, y están sábado, domingo, feriado, 16 horas por día, bueno. Ese fue el acuerdo más grande hasta ahora, desde que empezó la pandemia, de descuento en masa salarial. Pensá toda esa masa salarial de los empleados de Coto, de Carrefour, del Shopping Abasto, de esto, de aquello. Esas empresas ahora pagan 25% menos y encima el Estado los ayuda con el 50%. Claro, es una sí, sí. cantidad de dinero gigantesca. La están pifiando. Uh-huh. Digo, estás apuntando al revés. Mientras tanto, no llega el recurso a otros sectores. Por ejemplo, las cooperativas mutuales no están concebidas en la política pública. Que esto también, ¿sabes? ¿No? Es vos una... lo dijiste hace un rato, el Estado está estructurado y está formateado para ayudar al que más tiene sobre el que menos tiene, más allá del discurso. Bien. Porque vos tenés dirigentes que dicen, no, la idea es ayudar a los que menos tienen. No está pasando, muchachos. Avisémosle que no estaría pasando. Porque si yo a Fiat, a Carrefour, a Coto, te pongo nombres, que pueden pagar salarios durante un año con sus empresas cerradas, apenas empezó la pandemia, a los 12 días te dijeron yo no puedo pagar salario, y vos ya estás pagando la mitad del salario, y encima tener un sindicato que arregla por el descuento de 25, se la están llevando bárbaro, como vos dijiste en tu pregunta, están cobrando, los que más tienen están cobrando por todos lados, y los que menos tienen, recién ayer o antes de ayer empezaban a cobrar la IFE, sí, las cooperativas sí. que no les llega la plata, la Villa 31 que no tiene agua, la 1114 que está claro. con los problemas. Bruno, y la pandemia que está demostrando que si no se camina hacia la igualdad, esto va a ser cada vez peor. Sí, porque es un espejo enorme lo que mostró esto en realidad, que por suerte a nosotros no nos llegó como a otros países, finalmente al parecer por los números, qué sé yo. Se focalizó en algunos países y en otros no, más allá de la cuarentena o no, pero lo que hizo fue ponerte un espejo. Digo, paraste todo de golpe, toda la economía de golpe por 40 días y viste las diferencias que tenés. Terminaste con 11 millones de personas pidiéndote un mango porque no tienen para la diaria. Mientras nosotros hablamos, hay 11 millones de personas en la Argentina que están viendo cómo almuerzan. Si desayunaron, si lograron el mate cocido con el pan, 11 millones, ¿eh? Esto es dato del ANSES, te estoy diciendo, que vos lo conocés, sí. Son periodistas, lo sabés más, mejor que yo. Digo, 11 millones, y 8 millones comiendo en comedores comunitarios. Ayer hablaba con gente del Partido Moreno, que me decían, Moreno, conurbano, profundo, lleno de ollas populares por todos lados, claro. para que la gente coma cotidianamente. Entonces lo que hizo esto fue ponerte un espejo gigantesco y mostrarte las desigualdades que tenés. Y estas desigualdades no son solo sociales, sino son, como dijiste en la pregunta anterior, en el formato de un Estado. ¿Cómo responde el Estado? Ayuda a los que más tienen finalmente. Porque cooperativas no llegan, la IFE se cobró claro. un mes después, y las empresas, los grandes empresarios y los sindicalistas recibieron la mayor atención y los acuerdos más agradables. Sí, igual en el caso de los sindicatos siempre decimos ahí 70.000 dirigentes en el país. El problema acá es que la CGT llegó a un acuerdo cuando no tendría que haberlo hecho, porque tiró para abajo a aquellos que estaban negociando para arriba, como fue el caso de los curtidores. Pero bueno, son ejemplos y acá me parece que tenemos que ir hacia un debate mucho más profundo. Bruno, querido. Sí, es más complejo que decir, es cierto, está bien la aclaración que hace, fue la cúpula de la CGT. Porque, claro, claro. Es cierto, es mucho más, tener razón. No, me contaba el otro día un dirigente de curtidores que en algunas provincias habían logrado el 85 en vez del 75 y después la CGT va y arregla el 75. Le tiró para atrás el acuerdo que había logrado. ¿Entendés? Bueno, pero la foto de los muchachos que aparecen con... Claro, con, sí. Con sí, Fernández. Ahí que tiene que haber Martínez, un recambio, urgente. El de Wocra, que fue agente de inteligencia de la dictadura, Martínez, ¿no? Sí, el otro. Daer, el otro Cavalieri, que está cuando yo tenía 13 años, lo veo en la tele como dirigente de... 13 antes, en serio, desde que yo tenía 13 años, lo veo en la tele como el dirigente de cosas. Es la gerontocracia que tiene que terminar, eso está claro. Claro, ¿no? El tema que tienen que abrir la discusión... Y la política no se tendría que meter. Eso es un debate de los laburantes. Totalmente. Bruno, totalmente, bueno, vamos a comer un asado dentro de poco, ¿eh? Por favor, cuando ustedes digan. Abrazo gigante. Gran abrazo. Abrazo gigante y también para Mario Roberto Sadras, ¿eh? Que va a ser el espíritu de ese asado. Bueno, a ver, Manu Rivas, disponga que se viene el otro Manu. La tranquera, a ver. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, cholo, con cariño. Minutos para las 9. Muy buen día, Manu Gómez. ¿Cómo le va? Muy bien, compañero. Buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. Abrazos gigantes ya para María Díaz de Guijarro, productora de esta columna. ¿Qué estábamos escuchando, Manu? Cumbia en Quechua. Qué grande, ¿eh? Estábamos escuchando a Luz y Orquesta Familia Fam. Se llama la banda. A ver, de nuevo, Luz y Orquesta... Familia Fama. Familia Fama. Sí. Mirá vos. Que no es el apellido, pero bueno, decidieron ponerlo así. Nosotros tenemos fama, viejo. ¿Eh? Luz con doble... Acá la encontré, ¿eh? Luz con doble S. Mirá vos, ¿eh? Sí, señor. Luz sí, y Orquesta Luisa... Familia Fama. Exacto. Qué lindo. Exacto. Luisa Guamán es la vocalista, la cantante, que lleva un tiempo, 12 años ya, poco más de ese tiempo en la música y decidió hace ya 12 años, comenzar a rescatar el idioma quechua, las canciones, y empezó a componer en quechua. Para, más que nada, no al olvido del idioma, por un lado. Y por otro lado, porque había un puente entre sus abuelos y ellos, nietos. Porque los padres ya no hablaban quechua. Habían sido colonizados, digamos, por la batalla cultural. Claro, claro. Y ya no hablaban. Entonces ellos notaban que sus abuelos hablaban en otro idioma que no entendían, le preguntaban a sus padres y decían, no sé qué dicen. O no querían hablar, no querían decir, ¿no? Entonces, bueno, ella comenzó, ella y varios más, es toda una gran movida que comienza, si bien es nueva dentro de lo que es el mundo musical, es de este siglo, lleva ya varios años en la investigación y en la composición de letras. O sea, qué lindo. Bueno, Luz Huamán, acá estoy viendo. Sí. Y aparte, cusqueña, ¿no? Que es justamente, sí. El Cusco es la capital del Imperio Inca. Exactamente. Cuando vienen los españoles, eligen Lima porque justamente era mirar hacia el mar, ¿no? Porque